Radio Ubrique. Deportes. Pues ahora sí, ya sintonía de tiempo de deportes, el último tiempo de deportes de la semana, hoy jueves, que de lo que vamos a tratar un poco es de, te lo contaba, ¿no? A lo largo de la tarde, conocer un poco más acerca de la experiencia de uno de los nuestros, de José Manuel Solano, que tras su paso por el Azuaga, pues ha emprendido un nuevo camino, emprendía el pasado verano un nuevo rumbo y hacía las maletas hasta Italia, tras quedarse a las puertas del ascenso, ¿no? A Segunda Federación con el Club Deportivo Azuaga, al que solo el Torrent en la última eliminatoria le impedía subir de categoría. Bueno, pues hasta Pescara, hasta Italia y hasta el San Buceto de la Liga Chelensa se ha ido José Manuel Solano, un José Manuel Solano que sobre todo pues está disfrutando de minutos, de goles, de asistencias y del fútbol en definitiva, y con el que ahora vamos a repasar lo que está siendo esta aventura, ¿no? Esta temporada. Antes os cuento que también hoy pretendemos hablar con Miguel Domínguez, técnico del Ubrique Club de Fútbol, antes del partido del próximo domingo, frente al Olvera, un encuentro que va a servir, lo hablábamos ayer, como día del club, y para ello pues el Ubrique Club de Fútbol, que ha previsto el sorteo de 100 balones, hasta dos sorteos de fines de semana, gracias a la Fundación López Mariscal, un encuentro que se va a disputar a las 4:30 el domingo, en el Antonio Barbadillo, frente al Olvera Club Deportivo, y un Ubrique Club de Fútbol, y con esto también arrancamos, que ayer emitía una nota informativa de cara a la creación de un equipo femenino. Va a ser el próximo 23 de abril a las 7:30 de la tarde en la piscina municipal de Ubrique, una reunión a la que están citadas todas aquellas jugadoras que estén interesadas en formar parte del proyecto del equipo femenino del Ubrique Club de Fútbol. Como decimos, próximo 23 de abril daremos más detalles respecto a este asunto, esta noticia. El club, que lo que busca son jugadoras para completar el año que viene un equipo femenino que sume un equipo más a la familia del Ubrique Club de Fútbol. Enseguida estamos con el Ubrique. Antes nos quedamos hablándoles con y de José Manuel Solano. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we end. José Manuel Solano, que como venía contando al inicio del programa, pues emprendía esta temporada una nueva aventura. Lo hacía lejos de casa, más aún de lo que nos acostumbra, ¿no? Tras su paso, por ejemplo, por lugares como Ibiza o algo más atrás, Vallecas. Tras quedarse a las puertas del ascenso a Segunda Federación con el Club Deportivo Azuaga, el que solo el Torrent, recuerden, en la última eliminatoria le impidió subir de categoría, desembarcaba allá por verano, finales de verano, en la región italiana de los Abruzos, muy cerca de Pescara, que es su ciudad más grande y referente. El San Buceto de la Liga Eccellenza es su destino, y allí, en lo puramente deportivo, pues se ha convertido en una de las piezas claves, jugando los 90 minutos en 26 de los 30 partidos disputados hasta el momento. En ello suma 5 goles y 6 asistencias, números cosechados, y ahora preguntaremos por ello, como pivote y no como extremo, como viene acostumbrando a jugar durante toda su carrera. José Manuel Solano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, Rubén, todo bien. Todo bien, ¿no? Un placer tenerte de nuevo. Es verdad que esta temporada, pues, ya casi al final, pero si te parece, pues empezamos por el inicio, ¿no? Recuerdo que hablábamos por entonces, tras la eliminatoria, ¿no? Frente al Torrent, en ese último paso que debíais dar para certificar ese ascenso. Un ascenso que no fue posible, pero sacabas una lectura. Recordamos que por todo lo que había ocurrido con el club y el equipo durante la temporada, y por entonces, pues decías que querías descansar, desconectar un poco y ya luego ver cuál era la mejor de las opciones que se planteaban para tu futuro. Quiero preguntarte por ahí, ¿cómo transcurrió ese verano? Bueno, terminamos, como te dije, el playoff de ascenso a Segunda Ref. Sí que es verdad que fue un año muy bonito, como te comenté aquí, y fue un año que disfruté muchísimo, Y ese verano sí que esperaba ofertas de meterme un poquito en la rueda de segunda red, ofertas que no aparecían, era todo equipo de tercera. Y a raíz de un contacto, se ponen en contacto conmigo para venir aquí a Italia. Algo que, bueno, que al principio no lo veía con buena cara, porque la opción de salir fuera de España, pensaba que para mí, que todavía con 23 años, era un poco precipitada. Pero bueno, me presentaron un proyecto aquí, en Abruzzo, en una ciudad bonita, un club que aunque desconocía un poco cómo trabajaba, creo que ha sido un acierto, porque han ido las cosas extradeportivas muy bien, y a raíz de un representante se pone en contacto conmigo y me presentan una oferta que económicamente era muy superior a todas las que tenía en España, y decido emprender el viaje. Uh-huh. ¿Te gustaba Italia? O sea, ¿te habías visto en algún momento decir, oye, pues me gustaría irme a Italia a jugar? No era uno de los países que yo tuviera como referencia futbolística, a pesar de toda la historia que tiene, de como dicen aquí, en el calcio, ¿no? Pero sí que es verdad que me hubiera fijado en países un poquito así como Finlandia, Noruega, son países que futbolísticamente son un poquito más atractivos que Italia, pero se presentó la opción y ha salido todo de maravilla. Durante toda la temporada ha ido todo sobre ruedas. Uh-huh. Oye, me estoy poniendo, ¿no? Te llaman, oye, José, está la posibilidad de irnos a San Buceto, aquí al lado de Pescara. ¿Qué conocías o qué fue lo primero que buscaste de la ciudad, del club? No sé, ¿cómo te planteas ya una vez que dices el sí o das el sí? Bueno, la verdad que fue todo bastante rápido, ¿no? Porque se pone en contacto conmigo un representante italiano-argentino. A raíz de ahí, pues empiezo a captar un poco de información pues mediante internet, cosa que tampoco encontraba mucho, y decido llamar a compañeros que han estado por aquí. Ninguno había estado por esta zona, así que es verdad que han estado jugando en Italia. Y muchos de ellos, la opinión era que no había sido tan buena la experiencia, entonces como que me estaba frenando un poco. Uh-huh. Y hablando con un compañero mío del año pasado de Azuaga, que fue el que me pasó el contacto de este representante, bastante mayor que yo y con muchísima experiencia, me da esta opción y me dice que puede ser un año muy bueno para, bueno, pues primeramente para aprender un idioma nuevo, para salir también de la zona de confort y trabajar en un lugar nuevo, y luego la oferta económica era muy buena. O sea, sí que es verdad que el contrato se redacta todo muy rápido, porque cada cosa que yo pido ellos la dan, y bueno, ha salido todo muy rápido. Fue en escasos 3 días, me mandaron un precontrato, mejoramos un par de puntos del contrato con primas y demás, y luego fue todo súper rápido. Uh-huh. Nunca te ha dado, al final, esto de valiente, ¿no? Esto va para los valientes, ¿no? Digo que nunca te ha dado miedo salir de muy pequeño de aquí, de Ubrique, a irte al Rayo Vallecano, luego estar ese paso en Ibiza. Nunca te ha dado miedo, ¿no? Afrontar retos como estos, ¿no? A ver, Rubén, yo desde mi experiencia también me he dado cuenta que estando fuera de casa consigo encontrar mi equilibrio perfecto, ¿no? Consigo encontrar esa zona de confort donde pasar un poco desapercibido, que también es algo que a mí me gusta, estar un poco a mi bola, y la opción de Italia era buenísima. Sí que es verdad que, bueno, pues al principio con el tema del idioma y hablar un lenguaje nuevo era un poco complicado, pero bueno, como me ofrecen la posibilidad de venir con varios compañeros españoles, ahí se aclararon un poco más mis dudas. Uh-huh, claro, sí, porque hablábamos fuera de micrófono, estaba viendo la plantilla, hay cuatro españoles más, aparte de ti, en el club, ¿no? Que imagino que eso también ha ayudado, ¿no? Claro, una de las condiciones también que yo puse para venir aquí era no venir solo, por supuesto. Entonces, hablando con el representante, me dijo que no había problema, que tenía pensado meter en la plantilla uno o dos españoles más. Al final fueron cuatro. Y bueno, uno de ellos está viviendo conmigo y estamos pasando un año maravilloso. Además, luego también pues el conocer cultura, el viajar, el idioma, como decíamos. En lo deportivo, José, ¿qué club, qué estructura? Porque claro, estamos hablando de que disputáis la Liga Chelensa, ¿no? Corrígeme, perdóname, ¿no? El acento italiano, ¿no? La entonación, pero que es similar, digamos, al menos en escalafones, ¿no? A esa tercera federación en la que estaba en el último año aquí en España. A nivel de clubes, de estructura y demás, ¿son similares España e Italia en esta categoría? Te diría que no. O sea, sí que es verdad que aquí, al ser también la quinta categoría, que es equivalente a lo que es la antigua tercera división y la tercera red en España, la manera de trabajar aquí es muy diferente. Sobre todo, cualquier equipo ahora mismo que no sea de la parte alta de España, de tercera división, está entrenando pues sobre las 6, las 7. Nosotros aquí entrenamos por la mañana, entrenamos a las 2 de la tarde, por así decirlo, pero tenemos doble sesión. Sí que es verdad que nos enfocan mucho más el tema de la preparación física, está todo muy contado con GPS, la manera de llegar óptimamente al partido aquí es muy importante. Y lo único que sí que te diría yo que es un cambio grande es el cambio táctico. O sea, sí que es verdad que yo venía jugando de extremo y automáticamente aquí el primer día el entrenador empieza a meterme de pivote o mechala, que es como medio centro o media punta, pero un poquito más bajo. Y el tema táctico en los equipos sí que cambia muchísimo, porque nosotros tenemos una gran cualidad en España, que es como te he dicho, el tema táctico. Aquí los equipos sufren mucho eso. Uh-huh. Y ese cambio de posición viene un poco, hablas con el entrenador y demás, te lo plantea él, es cuando te ve un poco que puedes tener ahí cierto potencial. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, claro, eso fue una primera reunión que tuve con el entrenador, a raíz de él un poco comentarme el proyecto de cómo, del juego que quería hacer el equipo y demás. Y sinceramente vio una pieza clave ahí en el centro del campo, porque nosotros sacamos toda la pelota desde atrás, o sea, todo el juego pasa por los pivotes y por el medio del campo. Y hablando con el entrenador me puso la posibilidad, para mí, por supuesto, era algo nuevo, era adaptarme a una posición nueva, un cambio de juego también muy grande. Y desde el primer partido, jugando de pivote y mechala, y la verdad que ha sido una acción muy buena, porque me he encontrado muy cómodo, muy muy cómodo. También es verdad que tenía a otro compañero español, que eso te facilita las cosas en el campo. Y bueno, estadísticamente ahí están los números, que creo que soy el tercer jugador que más minutos ha jugado, el segundo máximo goleador jugando de medio centro del equipo, y ha salido todo bien, la verdad. Estoy muy contento. Se te ve cómodo, ¿no? Al final, no sé si tú mismo has descubierto una faceta, no sé si te habías visto, habías pensado tú en algún momento, oye, pues, porque claro, las imágenes que hemos visto todos de ti, en una banda, bien ganando línea de fondo y poner el centro, bien entrando, ¿no? Pero siempre más buscando ese último pase. Aquí sí que te, los vídeos que he podido ver que me pasabas y demás, sí te hemos visto por ese denominado carril del 10 y que no, tampoco te lo piensas mucho a la hora de llegar a la frontal y ensayar el disparo, José. De hecho, varios de los goles que han metido han sido así, ¿no? Sí, bueno, la mayoría, creo, 4 de los 5 goles han sido de fuera del área, y es una posición que al principio aparenta ser un poco ostentosa en tener un poco de miedo, porque bueno, sí que es verdad que el medio centro, en las categorías donde yo jugaba en España, estaba muy restringido tácticamente a su posición. Y aquí es verdad que hablando con el míster me daba muchísima libertad a la hora de subir, de mantener el 3-2, como llaman aquí, de la defensa de 3 y los dos medios centros. Entonces he encontrado un poco la comodidad en esa diversidad que yo no tenía, porque estaba acostumbrado a todos bandas, a encarar, sacar centro. Y aquí es una posición en la que yo estoy muy cómodo, porque recibo por dentro, mantengo toda la zona de ataque controlada mediante el pase, y eso me ha venido muy bien, y creo que también le ha venido muy bien al equipo. Uh-huh. Oye, ¿qué me dices del entrenador? El entrenador es una maravilla. O sea, probablemente haya sido de los tres mejores entrenadores que yo he tenido, porque ha sido un entrenador diferente. Yo estaba acostumbrado aquí al típico entrenador italiano, muy muy achacante en su conducta, muy muy poco permisivo en todo lo que hace dentro del campo, y aquí me he encontrado con todo lo contrario. Ha sido un entrenador que desde el primer minuto ha contado conmigo, me ha puesto de por así decirlo, de cabeza de proyecto. Uh-huh. Cada decisión, que esto en España los entrenadores no lo hacen, ¿no? Cada decisión que tomar contaba conmigo para que yo estuviera cómodo. Y en ese sentido, tío, me ha facilitado tantísimo las cosas, me ha enseñado tanto y ha hecho una gestión de grupo tan buena que sinceramente solo tengo palabras de agradecimiento para él, porque es una persona que es muy joven, o sea, tiene 20, creo que tiene 29 años, una persona que sabe mucho de fútbol, una persona que aprende mucho con él y que te enseña muchísimo, muchísimo. Vaya. Bueno, pues y en cuanto al nivel de fútbol, hemos hablado un poco de estructura de club, la Liga Eccellenza, esta, la quinta división del fútbol italiano, está equiparada a nivel a la quinta del fútbol español. Aquí hay un problema de nivel económico muy grande, Rubén, te explico. Estamos en una liga en la que los 4, 5, 6 equipos de la zona alta meten muchísimo dinero y hacen equipos realmente muy buenos. Y luego están los de la zona baja, que hacen equipos pues, para intentar mantener la categoría, es un recién ascendido. Entonces hay un desnivel económico y a la hora del juego muy grande, porque vienen jugadores que a lo mejor estaban en Serie D, que es lo que sería ahí la segunda red, uh-huh, a bajarse a la tercera, a esta quinta categoría. No, la segunda división de aquí, ¿no? La Serie B es la, claro, segunda división, sí. Claro, hay muchos jugadores de esa categoría que se bajan dos categorías simplemente porque le ofrecen muchísimo dinero. O sea, hay equipos de la zona alta con un presupuesto de medio millón de euros solo en salario, o sea que eso es una barbaridad. Uh-huh. Aquí hay jugadores cobrando 40.000 y 50.000 euros, o sea que es sí, que muchísimo dinero. Entonces hay una desestructura muy grande en cuanto al juego. Luego también aquí la liga de... Es como obligatorio poner 3 under, que son jugadores nacidos en 2005, 2004 y 2003, y es obligatorio. O sea, cada equipo tiene que tener 3 titulares durante los 90 minutos, 2003, 2004, 2005, y eso también te restringe mucho a la hora de hacer el juego, y creo que eso también baja un poco el nivel de la liga. Sí, ¿no? Está más encorsetado también luego a la hora de hacer cambios, de estar pendiente de todo, de tantas cosas, ¿no? De tantas condicionantes, ¿no? Claro, hay muchos condicionantes, porque si, por ejemplo, tú metes un 2005 y luego quieres meter pues a un amateur del 99, ya no lo puedes hacer, ya tienes que hacer el cambio de 2005 por 2005 y mantenerlo en el campo durante los 90 minutos. Y lo que hacen los equipos de la zona alta de arriba, se traen cedidos de equipos de primera división. Por ejemplo, puede ser un jugador que no esté jugando en el juvenil del Inter, se lo traen para el equipo, y eso también crea, porque la mayoría de under que están en nuestra liga, te hablo del sexto al 18, uh-huh, son jugadores que vienen, por ejemplo, del juvenil y juegan partidos con el primer equipo, intercambian con su equipo, que en este caso es el sub-18 o el sub-17, y eso hace también que haya mucha diferencia también, claro, con los under de arriba y de la zona media baja de la tabla. Sí, un desequilibrio brutal. Sí, un desequilibrio, claro. En todos los aspectos, en el económico y también en este. Deportivamente el equipo, decimocuartos clasificados estáis, José, con 35 puntos. Empezasteis mejor, con muchos empates, pero apenas que hayáis derrotado. Ahora sí que estáis en una dinámica un tanto peor, ¿no? Con 6 derrotas en los últimos 9 encuentros. ¿En qué situación estáis ahora mismo? Bueno, ahora mismo estamos en la situación de intentar salvar la categoría. Nos quedan 4 partidos muy importantes. Sí que es verdad que empezamos muy bien la liga, pero yo ya sabía que era un equipo que iba a sufrir, porque si no me equivoco, creo que somos el tercer equipo más joven de toda la liga, de nuestro grupo. Entonces al final eso iba a pasar factura, porque te encuentras con equipos con jugadores con mucha experiencia, y ya a lo largo de los años, ya con 24, casi 25 en apenas 10-12 días, te das cuenta que la experiencia es un grado, Rubén. Claro. Y la experiencia suma mucho. y eso nos está pasando factura a nivel de resultados ahora. Entonces nos quedan cuatro partidos, dos contra equipos de la parte baja que se están jugando el descenso, y tenemos que sacar los puntos como sea. Fíjate, ¿no? Cómo se antoja esta semana, tiene que estar siendo muy importante para vosotros, ¿no? Porque visitáis a Santigidiese, ¿no? Que va ahí por debajo. Sí, que va decimosexto, está dos puestos por debajo de vosotros, pero también bastante diferencia, son 9 puntos los que le sacáis. O sea que me refiero que no sé si atreverme a decir que ahora mismo, a día de hoy, es el partido más importante que tenéis de toda la temporada. Bueno, claro, afrontamos, yo te diría que el partido más importante de la temporada, porque luego vamos a Angolana, que van tercero y no se juegan nada, y esta semana tenemos un partido muy complicado y contamos con un factor que, bueno, pues que no esperábamos, ¿no? Porque el máximo goleador del equipo, otro español, ha tenido un problema respiratorio y ha tenido que salir, y tenemos esa baja arriba en la zona de la punta, pues que no contamos con él, y bueno, si más cabe, partido fuera de casa, campo de césped natural, que no sabemos tampoco todavía muy bien las condiciones, hemos estado viendo vídeos y demás a raíz de los informes, pero no sabemos las condiciones, y bueno, pues imagínate, un equipo que se está jugando el descenso y nosotros que nos estamos jugando el salir de esa zona, ¿no? Ya es lo hay que esperar, ¿no? Estaremos muy muy pendientes, ¿no? Del devenir, ojalá que sea satisfactorio, porque bueno, luego a ti personalmente imagino que firmas por un año, ¿no, José? Y que cuando termine pues ya verás, ¿no? Sí, yo firmo con un año. Al principio firmamos por un año porque sí que es verdad que fueron muy honestos con el proyecto. Desde el principio fueron muy muy honestos, nos dijeron que, pues bueno, lo que había en el equipo, lo que la sociedad quería para este año, y a raíz de ahí, cuando termine el año, pues decidir. Sí que es verdad que, bueno, que al hacer buena temporada personalmente, tanto yo como en este caso el delantero, hemos tenido ofertas de equipos de la parte alta, no ofertas, pero sí ofertas verbales ya. Sin interés, entonces, ¿no? Creo que se viene un verano. Eso es, creo que se viene un verano bastante bonito, ¿no? Porque mi intención cuando llegué aquí era estar un año aquí y volver a España, pero creo que la adaptación mía ha sido muy buena, porque ha sido muy buena tanto el nivel de vida y a poder comunicarme con este nuevo idioma, entonces ha sido muy buena. Y si todo sale bien, seguir aquí, no en este club, o sí en este club, pero seguir por aquí en Italia un año más. Bueno, pues nos alegra en el sentido de eso, ¿no? De que si estás contento, pues que ya veas con buen ojo, incluso antes de acabar, veas con buen ojo el mantener un año más al menos ahí en Italia, que hayas encontrado tu sitio pese a ese cambio, ¿no? De demarcación que comentábamos anteriormente. Así que sí me gustaría preguntarte a nivel de afición, porque claro, todos conocemos, ¿no? Las grandes aficiones italianas, también a nivel de selección, cómo se vuelcan con la selección italiana. En esas categorías, o sea, me refiero, cuando vas por el pueblo, la ciudad y demás, está la gente muy metida con el fútbol. ¿Es una ciudad muy futbolera en la que vives? Exactamente no. Nosotros sí que contamos con una afición que es muy pobre en cuanto al aficionado, porque sí es verdad que viene muy poquita gente a vernos. O sea, nosotros estamos entre Pescara y Chieti, que son las dos ciudades un poco emblemáticas del fútbol aquí en Abruzzo, en una, pues que bueno, que juega el Pescara, que ha jugado muchísimos años en Serie A, Serie B y ahora está en Serie C, y luego está el Chieti, que es un equipo que está en Serie D, que tiene un montón de aficionados, y entre ese punto hay una recta y estamos nosotros en medio. Entonces sí que es verdad que no viene mucha gente a vernos. Luego te encuentras pues equipos como Teramo, que va primero, pues te encuentras 10, 11, 12 mil personas en cada partido. Giulianova igual, 6, 7, 8 mil personas. Equipos también de la parte, bueno, esta semana justo contra Santigidiese, equipos que, bueno, que tienen 5, 4, 3 mil equipos. Y desde mi experiencia, muchas veces es mucho más bonito jugar fuera de casa por el tema ambiental de público, sí, y todo, que jugar en casa, que tiene, cuentas con poca gente, y al final Pues no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, pues creo que nos ha ilustrado muy bien, ¿no?, lo que está siendo tu paso por Italia. No sé si a ti te gustaría añadir algo más, algo que no te haya preguntado, algo que sí considere que sea de interés, José. No, nada, la verdad que estoy muy contento. O sea, para mí esto ha sido una experiencia nueva. Vine con muchísimo miedo y con todo lo que conlleva pues irte tan lejos de casa, a un país nuevo y todo, pero creo que, bueno, que la adaptación ha sido muy buena, que estoy muy contento en el club, estoy muy contento por cómo se han portado conmigo aquí, que la verdad que no han fallado a cada cosa que me prometieron, y eso es muy importante, sobre todo aquí en Italia. Y nada, con ganas un poco de terminar la temporada y ver qué sucede la siguiente. Bueno, pues que acabe esta de la mejor de las maneras, que consigáis ese, bueno, pues objetivo de la permanencia, y ya pues seguro, ¿no?, que contribuirá mejor a afrontar el verano y afrontar todo lo que está por venir de cara a la próxima temporada. José, ha sido un placer, me alegro volver a estar hablando contigo, hablar de fútbol y de que te vaya tan bien allí por Italia, ¿vale? Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, Rubén, muy grande. Y de Italia, pues nos vamos a venir un poquito más cerca, concretamente al Antonio Barbadillo allí. Ya te lo contaba al inicio del programa y te lo vengo contando también durante toda la semana. Se va a disputar, concretamente el domingo a partir de las 4:30 de la tarde, el partido entre Ubrique Club de Fútbol y Olvera Club Deportivo. Un partido que se antoja especial, que va a ser diferente por muchas cuestiones, entre otras porque el Ubrique Club de Fútbol establecía esta jornada como Día del Club. Lo hacía hace ya algunas semanas en primera instancia, pero la lluvia hacía que aplazaran esta situación, más que nada para que no desluciera lo que pretende ser una bonita jornada de fútbol, tanto para el equipo senior como para los aficionados grandes y pequeños, ¿no?, por los que se ha apostado para que estén llenando las gradas del Barbadillo este domingo, como decimos, a partir de las 4:30. De todo ello vamos a hablar con uno de sus técnicos, con Miguel Domínguez, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues se ha hecho muy larga esta semana sin fútbol, este parón, Miguel. Un poquillo, ¿no? Pero de vez en cuando, pues, está bien desconectar, ¿no? Y la verdad que ha venido bien, hemos seguido entrenando, ¿no? Pero nos ha venido bien. También por la dinámica en la que entró el equipo, ¿no? 3 derrotas consecutivas, quizá pues mejor parar ahí, tomar aire, coger perspectiva de lo que estaba ocurriendo, detectar cosas que al menos se estaban haciendo del todo bien, y ahora pues coger ese impulso para este tramo final, ¿no? Sí, la verdad que los 3 últimos encuentros, pues los resultados no han sido nada buenos, ¿no? Y hay que coger y cambiar esa dinámica. Creo que hemos trabajado bien, ¿no? Como te he dicho, hemos también descansado y creo que estamos preparados para el tramo final que nos viene. Un partido más que importante, un rival directo, al cual que si le ganamos, pues pasamos en la clasificación y como te veníamos diciendo, ¿no?, el Barbadillo pues no se puede dejar escapar de aquí a final de temporada ni un punto de aquí de nuestra casa. Decíais, ¿no?, teníais previsto que el último partido en casa ante el Scipione iba a ser, ¿no?, el denominado Día del Club, esa fiesta, ¿no?, que vais a montar en aquella ocasión. Yo creo que favorable o acertadamente, ¿no?, se aplazó por la lluvia y demás, y lo habéis apostado para esta jornada, que además pues fíjate, ¿no?, como tú bien decías, ¿no?, os visita un rival directo y hay que poner, hay que meter todos los ingredientes, hay que poner todas las armas en juego para el domingo, ¿no? Claro, un rival que nos demostró que allí en su casa es un equipo fuerte, aparte que allí meten bastante afición y creo que fue un plus lo que le dio allí su afición, ¿no? Así que esperemos que este domingo, pues, con la nuestra, pues sea al revés y el plus sea para nosotros, ¿no? El Día del Club que creo que acertamos, el club acertó a la hora de la suspensión en la fecha que estaba organizado, que era el día de Sipiones, pues porque la verdad los días eran bastante malos, además de aquel día hizo un frío tremendo, y creo que el domingo, si está el día bueno, pues podemos disfrutar, ¿no? Todo el club, todo adulto, todos los niños, y esperemos que con el colofón de una gran fiesta, pero lo primero que tenemos que tener en la cabeza es que para nosotros la fiesta es una vez que acabe el partido, ¿no? Nosotros tenemos que estar centrados en el Orbea y conseguir los tres puntos, puesto que es lo único que nos vale. Estáis trabajando también eso, ¿no? El hecho de que, bueno, pues el club trabaja por un lado, ¿no? A la hora de darle color al partido, pero el equipo, lo que son los jugadores, el cuerpo técnico, estáis metidos en lo puramente deportivo, ¿no? Claro, el club es el que debe de organizar este día, ¿no? Y la verdad que se está trabajando bien y nosotros, los jugadores, como te digo, ¿no? Atraernos de todo. Es un día bonito, es la primera vez en la historia de este club que se hace el día del club. Esperemos que sea una fiesta, y como te he dicho, ¿no? Pero toda fiesta tiene que tener un final bonito. Y el final bonito, el único final bonito son los tres puntos. No hay otro final que nos valga. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos cuentas del Olvera, un rival que os venció en la primera jornada, en la primera vuelta por 2-1? ¿Y qué podemos esperar del partido, Miguel? Pues un rival que en su casa es fuerte, bastante fuerte, como te he dicho, una afición que empuja, un campo chiquitito, y fuera de su casa es donde los resultados son un poco diferentes a los de casa. Debemos de aprovechar eso, debemos de imponer nuestro juego y de demostrar que queremos los tres puntos, sabiendo que el rival está en las mismas circunstancias que nosotros, y que no van a regalar absolutamente nada, ¿no? Y un equipo que tenemos que tener bastante intensidad desde el primer minuto. Allí hicimos una primera parte más o menos aceptable, ¿no? Y la segunda, cuando estuvimos mejor, ¿no? Pero en el descuento, pues, dos fallos nuestros nos condenaron, ¿no? Así que subsanar esos errores y, como te dije, ¿no? Igualar la intensidad que ellos tienen y ganar por los civiles, por los criminales. Rubén, otra no nos vale, no hay otra. No queda otra. Estoy viendo que solo 7 de los 30 puntos que ha conseguido el Olvera en lo que va de temporada, solo 7 los ha conseguido como visitante. Solo dos victorias y dos empates como visitante, es algo que debe aprovechar el Ubrique. En cuanto a bajas por sanción, por lesión, ¿cómo llega el equipo, Miguel? Pues hemos recuperado casi a todos, ¿no? También fue la última semana, tuvimos una plaga de lesiones, resfriados, ¿no? Y ahora mismo, pues, con los que tenemos fuera, Cristian, que sigue estando lesionado, Pisi, que estrenó el martes después del parón y vuelve a estar renqueante, no sabemos de aquí al domingo si podemos contar con él, y Mario Sacón y Parra, que llevan unos cuantos días con fiebre y un resfriado bastante gordo, ¿no? Esperemos que se puedan ir recuperando, ¿no? Y si no, pues con los que tengamos más los juveniles. Uh-huh. No hay otra, ¿no? No nos podemos parar ni un segundo en pensar en el que no está, ¿no? Hay que pensar en el que está y en buscar la solución, ¿no? El que no está, pues ya la semana que viene estará, ¿no? Pero creo que no debemos de perder ni un solo segundo en los que no están, ¿no? Eso es lo deportivo, es lo extradeportivo, aunque os guste menos hablar, pero sí destacar, ¿no? Se van a sortear 100 balones para los más pequeños, ¿no? Se han repartido invitaciones en todos los colegios, y para los mayores, pues la Fundación López Mariscal que va a sortear hasta dos viajes de fin de semana. Atractivos hay, ¿no? O sea, que además el día parece que va a acompañar. Yo creo que está todo a favor, ¿no? De cara para vivir una gran jornada, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? La verdad que hay que agradecer el trabajo que el club está realizando. Se está volcando con este día y con todo, ¿no? No solamente con el equipo senior, ¿no? Sino con todas las categorías. Ya creo que se está viendo el color al trabajo que se está realizando y en mi simple opinión, ¿no? Mi opinión que la verdad que tenemos un grupo muy bueno de trabajo, lo que compone el club, y debemos de seguir así, ¿no? Como en todo comienzo, ¿no? Fallos ha habido, ¿no? Y seguirán habiendo, ¿no? La vida de la costa de eso, ¿no? Lo que sí es que hay que arreglar es lo que se falle, que no se vuelva a repetir, ¿no? Y la verdad que por lo que a mí respecta, personalmente, la verdad que muy contento con la forma de trabajar del club y lo volcado que están con todos los equipos y con este proyecto. Uh-huh. Miguel, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué mensaje le mandamos a la afición, al pueblo de Ubrique, para que estén el domingo allí? Pues nada, que nos den el domingo ese empujoncito cuando nos haga falta y que disfruten cuando tengan que hacerlo, ¿no? Y como sabemos que no nos van a fallar, no hay que decirle más nada, ¿no? Simplemente los que tenemos que hablar somos nosotros y debemos de hacerlo en el campo, ¿no? Las palabras se las lleva el viento y solamente lo que van son los hechos. Así que menos hablar y más... Hablar fuera del campo, más, menos hablar fuera del campo y más hacerlo dentro del verde, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues, menos hablar fuera del campo y debemos hacerlo dentro y, como te he dicho, ¿no? Con la responsabilidad de saber lo que nos estamos jugando y que los tres puntos, pues, son oro para nosotros. Pues recordamos también, domingo 4:30, Antonio Barbadillo, Ubrique Club de Fútbol, Olvera Club Deportivo, Día del Club, por eso, de esa situación especial queríamos hacer especial hincapié, ¿no? En la promoción de este encuentro en la previa del mismo. Miguel Domínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, Rubén, muchas gracias a ustedes. Tired of being lonely. Take my hand, don't let go, baby, hold me. Come to me and let me be your one and only. Pues hasta aquí este Tiempo de Deportes, ya volveremos el próximo lunes con todo lo que acontezca, tanto en este partido del que hemos hablado entre Ubrique Club de Fútbol y Olvera Club Deportivo, como en el resto de compromisos que tienen los nuestros para este fin de semana. Así que nada, desearos que pasen un feliz fin de semana, un feliz resto de jornada. Daros las gracias por estar ahí un día más. Adiós.